Qué lindo tu nombre. Hola. Esto es lo que hay. Esta noche van a temblar las paredes. ¿Cómo te llamas? Qué lindo tu nombre. Hola. Esto es lo que hay. Esta noche van a temblar las paredes. ¿Cómo te llamas? Qué lindo tu nombre. Yo soy Ray, pero me llaman el General Mantequilla. Oh, eres caribeña, no sea vergonzosa. Te voy a dar una cosita. Ahora vamos a ver tu naca. Celular y quedamos para echar unos pasitos. Eso es. Esto está bien chévere. Bueno, quedamos para echar unos pasitos, tú sabes. Vamos a tomar algo. Y si quieres, podemos ir al apartamento. Servidor, Array, Manteca. Ah, tú sientes como el ritmo te invade y no puedes soltarte ni que aparte, porque ahora tengo el control y yo prendo candela. De Nueva York, me dijeron que estamos sonando bien fuerte allá. Escucha las paredes, me lo dije, están temblando, ¿verdad? Yo no miento, no sea vergonzosa. hay que tocarlo al tempo. No te me vuelvas crazy, suave ahí. Y con esta me despido. Yo también me lo pasé bien. Ahora me tengo que ir. agua ni lejos ni lejos. 100%.